contenido y informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a su informativo Cultura en Acción. Aquí arrancamos 90 minutos de información cultural con la invitación, por supuesto, y la participación de los invitados culturales que siempre nos acompañan en la cabina. Mi nombre es Darío Males. También estamos junto a Laura Ríos. Buenos días, Laura. Buenos días, Darío. Buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Buenos días, Diego, que ya está también allá en controles para compartir con nosotros cada una de las notas informativas, así como también con nuestros invitados que los tendremos aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradecemos también al equipo informativo que se suma a ser parte de este gran encuentro, como es al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección, en la reportería Michelle Játiva, y también en la voz incidental nuestro agradecimiento para los compañeros Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Bien, amigos, tenemos el tema La Flor de la Canela junto a Chabuca Granda para recordar los hechos importantes de este día. El 28 de marzo de 1936 nace en Arequipa, Perú, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, escritor peruano, considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Premio Nobel de Literatura del 2010, el Premio Cervantes de 1994, entendido como el más importante en lengua castellana, el Premio Leopoldo Alas, el Premio Biblioteca Breve, Premio Rómulo Gallegos de 1967, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 86 y el Premio Planeta en 1993, entre otros. Desde el 2011 recibe el tratamiento protocolar de Ilustrísimo Señor al recibir de Juan Carlos I de España el título de Marqués de Vargas Llosa. Así es, nosotros ahí seguimos escuchando pues ese tema musical y les hacemos una pregunta. ¿Quién de ustedes ha leído a Mario Vargas Llosa? ¿Muchos? Sí. Si de pronto no lo ha hecho, hágalo porque, bueno, enseguida les vamos a contar a ustedes cuál es el secreto de un escritor para que una historia funcione. Mario Vargas Llosa nos cuenta lo siguiente. Una historia bien contada es una historia que el lector no tiene la impresión de leer, sino vivir. Una historia que, por su poder de persuasión interno, anula la distancia entre lo escrito y el lector, elimina esa actitud crítica con la que inevitablemente nos acercamos siempre a un texto literario, y en un momento dado da la impresión al lector de que las palabras se han eclipsado y que la reemplazan los hechos, los paisajes, la realidad pura, viva. enseguida, cuando son las 7:34 a.m, vamos a conocer lo que tendremos aquí en el noticiario de Cultura en Acción. Darío. En pocos minutos nuestro primer contacto será vía telefónica junto al actor y productor Javier Alejandro Pérez Caicedo. Con él hablaremos sobre el estreno de la obra Funeral para la Idea de un Hombre, que tendrá lugar en esta semana aquí en la ciudad de Quito. A partir de las 8:00 a.m. estará con nosotros la escritora Verónica Bonilla para conocer acerca de su libro Mágico Yasuní. Y finalmente, nuestro último tema a tratar serán las relaciones culturales Venezuela-Ecuador. Para ello contaremos con la presencia de su embajadora, la magíster Carol Delgado. No olvide que somos Cultura en Acción. Usted nos escucha a través de los 940 AM en Pichincha. También estamos en el Ecuador y en el mundo en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. La aplicación Radio CCE HD, esa ya está disponible para que usted la puede descargar desde su teléfono celular, desde su tablet, y la pueda llevar en la comodidad de su bolso, de su mano, de su bolsillo. Hoy es martes 28 de marzo de 2017, ya estamos a 5 días para acercarnos a las urnas y depositar nuestro voto para elegir al nuevo presidente que regirá los destinos de nuestro país. Y bueno, aparte de esto, nosotros queremos recordarles a todos y cada uno de ustedes que hay que tomar las precauciones del caso, porque dentro del perímetro urbano de la capital hay pico y placa para los dígitos que terminan en 3 y 4. Es importante que usted conozca que puede ingresar hasta la avenida Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. Esta restricción se mantiene desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30 y en la tarde desde las 4:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. Así que tome las precauciones, evite las sanciones. Contamos con otra información de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recuerde que a partir de las 3:30 habrá el tránsito complicado en el sector del Estadio Olímpico Atahualpa debido al encuentro entre Ecuador y Colombia. En el Twitter de la Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice: contamos con una movilidad segura en el encuentro deportivo Ecuador versus Colombia, pero nosotros les instamos a que tomen vías alternas en ese horario. Desde las 3:30 ya habrá bastante aglomeración de personas y el partido se tiene previsto terminar hasta las 7:00 p.m. por ahí, así que puede tomar otras calles. Además, en esta cuenta también nos dice, informamos, activo contraflujo de la Velasco Ibarra, evite accidentes, salga con tiempo. También nos informan de otro contraflujo con normalidad en la Ruta Viva, avenida Simón Bolívar. El personal está colaborando en el punto, nos comunica la Agencia Metropolitana de Tránsito. Tenemos 7:37 a.m, nos vamos aquí a iniciar ya con 90 minutos de información. Buenos días, bienvenidos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 7:38 a.m. El año anterior, las provincias de Manabí y Esmeralda sufrieron de un devastador movimiento telúrico. Este desastroso hecho unió a los ecuatorianos, quienes ayudaron inmediatamente a los damnificados. En esta ocasión, usted podrá seguir ayudando. ¿Cómo? Michelle Játiva nos cuenta a continuación. El proyecto Las Artes por Manabí busca ayudar a la comunidad Don Juan de Bellavista, Cantón Jama, en Manabí, población afectada por el terremoto del año anterior. Eventos de arte y cultura son parte de la agenda de Fundación Ayuda Directa ONLUS, a los que puede asistir el público desde el 30 de marzo a las 20:00 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enrique Males y Patricia Gutiérrez presentarán el espectáculo etnocontemporáneo Rumiñahui Cóndor Indómito 3. La entrada para el evento cuesta $10 y los boletos están disponibles en Ticket Show Musicalísimo, Almacenes Ricky o en la dirección de internet www.artespormanabí.org. Tenemos ya las 7 de la mañana con 39 minutos, 7 y 39. El mundo urbano y callejero de la ciudad de Quito está presente en la muestra Transurbano que se presenta al público en una casa tomada por el arte llamada Cowe. Transurbano, así se llama la muestra pictórica que el artista Marcelo Rodríguez, o conocido como Marte, ofrece al público en la Galería de Arte Cowe. A continuación, el autor cuenta cómo fue su acercamiento con los personajes callejeros, vagabundos y trabajadores que están presentes en su trabajo. Transurbano viene inspirada en las calles. Soy artista muralista y toda mi trayectoria está en esta obra que van a ver el 30 de marzo. Esta obra pictórica está compuesta por varias pinturas mías que cuentan lo que está a la calle, personajes como indigentes, que les muestro de una manera artística, de una forma de ver de mi parte. Esta exposición está presente en la Galería Cowe. Su administrador, Santiago Delgado, cuenta cómo nace este espacio en La Mariscal. En la calle en la que está ubicada la galería en sí, que es en la Cordero y Juan León Mera, era una de las zonas más conflictivas de La Mariscal, y es una zona donde vive gente. Entonces, dentro de esta gestión de saneamiento de La Mariscal, nosotros entramos convocados, invitados por una organización barrial, una de las organizaciones de La Mariscal, sumados también a la Asamblea Barrial, que se toman una casa que estaba abandonada durante muchos años y era también foco de inseguridad tenaz, ¿no? Entonces, cuando ya toman la casa, buscan proyectos para ocupar la casa y darle un sentido. Entonces, fuimos convocados, llegamos y desde entonces, el 15 de octubre, hemos trabajado en la casa y estamos trabajando ahí con una intención totalmente, digamos, novedosa con respecto al arte. La colección Transurbano es una de las primeras exposiciones con temática de lo callejero. La obra rompe con la concepción del arte como mera decoración y plasma en su creación una temática social que recupera la voz de los desplazados y personajes fantasmas de la ciudad. La galería se encuentra ubicada en la calle Juan León Mera y Luis Cordero esquina. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Y cuando son las 7 de la mañana con 43 minutos, ya tenemos vía telefónica a nuestro siguiente invitado. Precisamente esta semana en la ciudad de Quito, durante 3 días, se presentará la obra Funeral para la idea de un hombre. Su productor y actor ya está con nosotros, Javier Alejandro Pérez Caicedo, y obviamente él nos contará cada uno de los detalles de esta oferta. Buenos días, bienvenido a usted, Javier. Buen día, ¿cómo están? A tanto gusto, muchas gracias por la invitación para poderles contar un poquito de lo que es Funeral para la idea de un hombre. Y bien, ustedes ya han trabajado en la preproducción, se encuentran ya a contados días para presentarlo sobre las tablas del teatro. Quisiera que nos comenten de qué se trata esta obra. Sí, así es, efectivamente nosotros estamos a punto de estrenar el día 30 de marzo en el Teatro México. Básicamente la obra es una obra llena de emociones y la idea es generar reflexiones sobre la condición humana. Todo se desarrolla en función de un proyecto interdisciplinar a través de destrezas del teatro, de la danza contemporánea y del arte circense. La pregunta principal del desarrollo de la dramaturgia de la obra está en qué ha fallado con el proyecto de la civilización contemporánea, y la pregunta que nos hicimos es si hacemos un funeral para la idea de un hombre enterrando lo caduco y viciado por la sociedad. La puesta de escena es una suerte de teatro físico, dirigida por el maestro y dramaturgo chileno Javier Díaz Darané. Este es un proyecto de colaboración internacional entre artistas de Ecuador, Chile y Argentina. Es su servidor, junto a Luis Miguel Cajío, que somos ecuatorianos, junto a Alejandra Juárez Aguilar, que viene de México, y Juan Lautaro Veneciale, que viene de Argentina, y el director, que es Javier Díaz, que viene de Chile. Entonces eso es un poquito cómo está compuesto el proceso y cómo se ha ido desarrollando desde el mes de enero de este año, que tuvimos la oportunidad de gestionar la invitación a Javier Díaz y que asista y que venga a acompañarnos al Ecuador para poder tener esta obra en colaboración con Teatro México. Eso un poco. Al ser un proyecto interdisciplinario donde se confluyen varias disciplinas artísticas, ¿costó mucho o cómo lo llevaron el proceso de creación? Bueno, al ser un proceso en el que la base era el cuerpo, y cada una de las disciplinas, la base es el cuerpo, ¿no? En el caso del circo contemporáneo y la danza contemporánea, y específicamente el trabajo de teatro físico, ¿no? Nos unió eso, o sea, el cuerpo como una herramienta de composición. Y eso ha sumado a la capacidad de desarrollo dramatúrgico, ¿no? Que tiene el director, que es un director que ha trabajado justamente en esa interdisciplina. Entonces, sí ha sido un poco complejo, sí, pero no ha sido difícil. Ha sido un proceso de desarrollo de intercambio artístico muy rico, además de que los artistas que estamos inmiscuidos del proceso también tenemos cierta trayectoria individual como procesos. Hemos colaborado con artistas de otras disciplinas, pero es la primera vez que podemos colaborar en el Ecuador de esta manera. Y bueno, entonces los resultados se verán el día de la función, pero dentro de la complejidad ha sido un proceso muy rico de intercambio. Tú nos mencionabas que Funeral para la Idea de un Hombre habla un poco de sepultar, enterrar algunas cosas del hombre que de alguna forma no dice mucho de su civilización. ¿Cuáles serían esas ideas, esos arquetipos que podrían enterrar ustedes en esta obra? Bueno, lo que planteamos es que se tire un poco ciertas ideas caducas, reciclar un poco esas circunstancias que están ahorita en la conciencia colectiva, sí, abandonar un poco de esas circunstancias que nos datan a generaciones pasadas, ¿no? La idea del proceso es entrar dentro de esta corriente del pensamiento del arte que acaricia lo descolonizarse, el género, las ideas sociales, políticas, nuestros lugares sociales y políticos, ¿no? De una manera un poco general, de una manera específica, hablamos de lo que es la migración, lo que son las distancias, las fronteras, que también es una realidad de la obra, ¿no? Al tocar entre artistas todos latinoamericanos, pero con realidades sociales alrededor de estas fronteras, que puede decirse que es como uno de los puntos claro dentro de lo que el mensaje de la obra y el desarrollo, ¿no?, de la dramaturgia. Y a través de eso se acaricia bastante lo que es el género, y estas políticas de estar, de ser, de la pertenencia, no, pero mucho en esa línea de la frontera, del migrante, de la pertenencia, esa idea de pertenecer y ser. ¿Y qué fue lo que les llevó a ustedes que se hayan unido, tomando en cuenta que cada uno viene por distintas artes y cada uno igual tiene diferente nacionalidad, y se han unido en este Funeral para la Idea de un Hombre? Bueno, igual, por circunstancias específicamente de laborales y de vida, Luis Miguel Cajiao y yo, que somos los ecuatorianos, nos conocimos hace 2 años. Él regresaba de cursar su licenciatura en Francia, y yo regresaba de cursar mi licenciatura en México, en mi caso danza contemporánea, y empezamos a plantear pues, trabajar juntos, como generar ciertas circunstancias que habíamos vivido en nuestras experiencias en el extranjero y poderlas desarrollar aquí en Ecuador. Y bueno, entonces en el camino fuimos coincidiendo con Juan Lautaro, que trabajaba teatro, que trabaja clown, y con Alejandra Juárez Aguilar, que en mi caso estudió conmigo en México. Y bueno, entonces la suerte del equipo se ha ido formando por esas circunstancias, ¿no? La suerte de la obra y de colaborar fue por esa coincidencia con Luis Miguel, de haber llegado al Ecuador y poder proponer algo desde nosotros. Y Javier, pues, a él lo conocimos de México, él pues, tiene una trayectoria importante y colaboramos con él allá y pues dijimos, bueno, vamos a llamar a alguien que tenga la experiencia para juntar estas cuatro inquietudes. Y bueno, eso es como la suerte de la obra y cómo se ha desarrollado y un poquito del por qué hemos generado este funeral. Esta producción más que nada, ¿no? Javier Alejandro, quisiera que compartas con nosotros, luego de haber salido pues a especializarte y precisamente unir capacidades con tu compañero, ¿cuáles son las técnicas o qué es lo nuevo que se debe aplicar en la danza contemporánea? Bueno, específicamente en la danza contemporánea, y creo que en el circo contemporáneo, que es lo que estamos, pues, nos hemos encontrado ahora, o por lo menos lo que nosotros vemos es que es un arte un poco más inclusivo, o sea, el arte contemporáneo en sí escénico te exige un poquito más de versatilidad, arriesgarte más dentro de los procesos creativos, adquirir herramientas de otras disciplinas. No solo desde lo físico, ¿no? También desde lo intelectual, desde los procesos de conceptualización, desde los procesos de contextualizar las obras, todos los procesos de mesa que son súper necesarios, que casi se han, puedo decir, yo una suerte, igual me puedo equivocar, que se han desplazado un poquito hacia más el cuerpo como algo un poco más superficial, ¿no? La suerte de cumplir una obra desde cierto virtuosismo corporal que debe estar, porque pues a la final somos artistas del cuerpo, pero cuando ya se da por sobreentendido ese dominio sobre el cuerpo y sobre lo técnico, el darle peso a lo que es el proceso, yo creo que es lo más importante, y que ese proceso sea rico en preguntas, rico en cuestionamientos y rico en conocimiento más que nada. Entonces yo creo que eso es lo que necesita el arte contemporáneo en general, y si es de escénico y si es de danza contemporánea, pues esa responsabilidad sobre el manejo técnico, corporal, físico, específico, pero también muchísimo sobre el manejo de conocimientos y de herramientas de conceptualización e investigación, que yo creo que es algo que exige ahora muchísimo el arte escénico por responsabilidad y ética con el público, pero sobre todo profesional. Eso básicamente. Amigos oyentes, les recuerdo, estamos en diálogo telefónico junto a Javier Alejandro Pérez Caicedo. Él es productor y actor de la obra Funeral para la Idea de un Hombre, que se presenta, que se estrena ya este 30 de marzo en el Teatro México. Javier, tú nos comentabas hace un momento que tu formación fue en el exterior. A tu regreso acá al país, ¿con qué expectativas has regresado? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es que hay que contextualizar, ¿sí? Cuando en mi caso me formé en México, el mercado es completamente diferente, la formación es completamente diferente y tiene un proceso histórico diferente al del Ecuador. Contextualizando, y cuando yo regresé en el 2014 exactamente, como para empezar a generar cosas en el Ecuador, y pues lo que me encuentro dentro del contexto específico desde hace 3 años es que vivimos un proceso de paso de mano, hay nuevas personerías en la danza contemporánea y en el arte en general, hay nuevas personerías, nuevos proyectos, nuevos emprendimientos, y eso es súper importante, que es algo que no pasaba desde hace unos 10 años que veníamos arrastrando ya ciertos procesos específicos con grupos también como, por lo menos dentro de la danza, como el Frente de Danza, como el Ballet Nacional, la Compañía Nacional, que era como lo más universal dentro de lo que es de Ecuador. Pero ahora se puede ver procesos y espacios muy muy ricos, muy importantes en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, y hay emprendimientos, y me parece que eso me pareció súper rico, porque que es el contexto al que vi. Sí, porque es muy complejo generar como una comparación así específica. Más bien yo creo que lo que me permitió el estar en el extranjero es encontrar la riqueza en el contexto de danza de Ecuador. ¿Y el mercado escénico acá en la ciudad, cómo lo encuentras tú? Bueno, el mercado específicamente escénico, yo creo que el teatro es muy rico. Hay varias propuestas, hay muchas propuestas, hay una corriente de teatro, espacio no convencional, microteatro súper, súper importante, en danza y contemporánea. Yo creo que ese va a ser un espacio que necesita más propuestas, necesita un poco más de reconocimiento a nivel coreográfico. Creo que en Ecuador no hay ese reconocimiento, casi no hay coreógrafos, hay muy pocos coreógrafos de danza contemporánea, o sea, muy pocas personas estamos haciendo coreografía como a nivel independiente, institucional, universitario, que es como las cosas que definen a un coreógrafo, ¿no? Hace trabajo con varios grupos. Y, ¿cómo se llama? En lo que es circo hay una cuestión que está creciendo súper rico, hay mucha hambre. Por lo menos ahorita en mi proceso de investigación corporal tengo más alumnos que vienen del circo que tienen mucha hambre, mucha necesidad de herramientas, y es como muy rico lo que está pasando, y pues hay apenas compañías, ¿no? Por ejemplo, Luis Miguel Cajiao, creo que es una de las primeras, si no es la primera compañía de circo, Alerta Naranja, que yo conozco y puedo reconocer como que tiene un proceso más formal como compañía. Entonces, yo veo así el panorama. Pero hay bastante autogestión. Sí, o sea, sí, totalmente. Veo mucha más autogestión. No hay dinámicas políticas, institucionales, prácticas privadas, etcétera. O sea, en general, yo creo que no hay un ejercicio todavía de gestión. Gestión artística, la idea de empresa cultural es algo que se está apenas acariciando, pero que se está acariciando, porque obviamente pues, venimos de otro contexto histórico, ¿no? Pero hay una ley de las artes, ya hay una asociación de artes escénicas, ya hay una red de artes del movimiento, o sea, algo está pasando, ¿no? Y siempre es necesario, lo más importante es la cuestión de generar público, un poquito trabajar mucho con la idea de la gratuidad. Yo creo que es uno de los grandes taras que tiene el país en general y todas las artes, es que el arte es como cualquier tipo de proceso y proyecto que genera gastos, y creo que se ha olvidado un poquito no se le ha dado tanta fuerza que al hecho de consumir, que tú no consumes una obra de arte porque el arte per se no tiene costo, pero sí pagas por un proceso y por una experiencia como en cualquier tipo de servicio, ¿no? Pues esa noción es una noción que no se ha explotado mucho en el país, y creo que se debe ser más responsable. Más ético. Y este sería precisamente el momento en el cual ustedes también, ya para cerrar este diálogo, que nos ayuden con la invitación para que se genere ese público y el público vaya, llene el teatro a ver Funeral para la Idea de un Hombre. Así es. Entonces le hago una invitación cordial al público para que nos acompañe en el Teatro México, en la dirección Tomebamba y Antisana, detrás de la estación de trenes de Chimbacalle, los días 30 y 31 de marzo a las 19:30, y el día 1 de abril con la doble función, que es a las 17:00 y a las 19:30. Cualquier tipo de pregunta nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, Funeral para una Idea, y pues hacemos una cordial invitación para que nos acompañe a todos los radioescuchas y que pasen, nos ayuden con pasar la voz y nos puedan acompañar el día de la función. Y muchísimas gracias también por el espacio para compartir esto. Muchas gracias, Javier Alejandro Pérez Caicedo. Agradecemos su participación, productor y actor de la obra Funeral para la Idea de un Hombre. Hemos hablado de esta obra y también sobre un breve análisis sobre las actividades escénicas de la ciudad. Muchas gracias, Javier. Éxitos. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Y cuando son las 7 de la mañana con 59 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más en Cultura en Acción. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país.

El principal objetivo es que los conductores de vehículos respeten este espacio exclusivo para los usuarios de bicicletas que utilizan estos medios de movilización. Los guardianes de la ciclorruta se ubicarán desde las estaciones BiciQ. Desde este lunes pasado, ya entró en vigencia esta unidad que tiene la potestad de multar a quienes incumplan con esta disposición, la de parquear o transitar por las ciclorrutas. Los agentes son miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Además, conocen de primeros auxilios en el caso de accidentes y fueron capacitados en mecánica básica. Los 45 agentes harán el patrullaje en turnos y estos se extenderán hasta el domingo en los ciclopaseos. Ocho de la mañana con cinco minutos. Cárcel, afrodescendencia y trabajos forzados son los temas que trata el programa Mujeres en los Márgenes que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la cuarta y última semana del programa mensual Marzo, Mujeres, Cine y Más, que ha organizado la Cinemateca Nacional Ulises Estrella para resaltar a este mes como el de la mujer. Las actividades son del 28 de marzo al 1 de abril. Se trata de la rememoración de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, con el fin de conseguir una sociedad donde exista el respeto y reconocimiento de la mujer en los distintos espacios. Vilma Granda, directora de la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, nos da a conocer los detalles de este programa. Y luego tenemos Mujeres de los Márgenes, que es la tercera semana, donde vamos a plantear documentales generalmente ecuatorianos de temas de afrodescendencia, de marginalidad, cárcel y trabajos forzados, trabajos exigidos, obligados y no remunerados. Películas se proyectan en la sala de cine de la Casa de la Cultura en Alfredo Pareja. Es una programación conjunta de Cinemateca con estos cinco colectivos, con las realizadoras ecuatorianas y con el archivo nuestro. O sea, de algún modo tenemos esa ventaja, digamos, de disponer de la memoria filmada del país y podemos hacerlo. Entonces las funciones son a las 5 de la tarde y a las 7 y media de la noche y vamos desde el 6 de marzo. Los films a presentarse son Freda, El Barrio de las Mujeres Solas, Criada, Claudia y Ella. Para mayor información de la cartelera, usted puede visitar la página web www.casadelacultura.gov.es o www.cinematecaecuador.com. ¿Recuerda las radio revistas, radioteatros y programación de Radio Nacional, una de las emisoras más sintonizadas en la antigüedad? Ahora podrá escuchar todos estos programas en el Archivo Histórico del Ecuador. Michelle Jativa nos cuenta más. Los oyentes de la antigua Radio Nacional de Ecuador podrán disfrutar de toda la programación de esta radio en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Una vez que haya terminado la catalogación y conservación de los productos radiofónicos. En una ceremonia, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Vallejo Corral, recibió un fondo sonoro de la extinta Radio Nacional de Ecuador, por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación. El fondo sonoro de la Radio Nacional de Ecuador forma parte del patrimonio documental de acuerdo con la valoración del Instituto Nacional de Ecuador, pues se trata de objetos históricos, musicales, periodísticos, políticos, sociales y culturales del Ecuador. Al concluir todos los procesos técnicos, el público podrá investigar y consultar más sobre esta programación. La Radio Nacional del Ecuador operó desde 1961 hasta el 2010. Entre los contenidos se encuentran música nacional, guiones de radio, teatro, novelas, grabaciones de radionovelas y radioteatro, entrevistas sobre temas políticos, noticias, reportajes de acontecimientos y tradiciones y costumbres del Ecuador. Entre los soportes hay más de 19.000 bienes históricos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Quito, la capital de los ecuatorianos, está ubicada en el centro del mundo, con 2.800 metros sobre el nivel del mar, siendo víctima de una alta actividad solar. Para conocer más del sol y de los rayos ultravioleta, el Observatorio Astronómico de Quito realizará un taller a cargo del licenciado Joandy Hernández, quien nos cuenta a continuación lo que el público podrá aprender en esta actividad. Bueno, sí, vamos a preparar esta pequeña charla. Va a ser más bien una charla educativa, va a ser instructiva, bien sintética, de estos temas que tenemos como la radiación solar, la radiación ultravioleta, la influencia acá en nuestra ciudad. Y entonces, posterior a la charla, tenemos un pequeño video de demostración con algo que se nos puede quedar en la charla y algo que también es de gran interés. Vamos a realizar una visita a nuestra estación meteorológica, que es la primera estación, o sea, es una estación histórica en nuestro país, ya que fue la primera estación meteorológica que se inauguró en Quito y, bueno, en todo el Ecuador. Data del año 1891, fue su creación, y en ella están aún los primeros instrumentos meteorológicos en aquella época. Y bueno, vamos a realizar una visita por el área de la estación para que el público conozca cuáles son los instrumentos, aún los que tenemos funcionando, que son bien antiguos, pero que se apoyan en nuestra estación automática. Y vamos a pasar también a la parte de arriba para que puedan ver el heliógrafo, que es el que mide la intensidad de la luz solar y la duración de las horas de sol en el día, un recorrido por el museo. Y bueno, ya con eso estaríamos terminando esa charla el próximo jueves. Para que la sociedad conozca sobre la radiación solar en la ciudad, el Observatorio Astronómico de Quito realiza esta charla, que tendrá lugar el 30 de marzo a las 11 horas en las instalaciones de este observatorio, ubicado en el interior del Parque Alameda. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Bien, amigos, tenemos 8:42. En ese momento ya nos acompaña la magíster Carol Delgado Arria. Ella es embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República de Ecuador desde noviembre del 2014. Desde el 2008 se desempeñó como cónsul general de Venezuela en Nueva York, donde fue fundadora y coordinadora de la Coalición Latinoamericana de Cónsules Generales. Es licenciada en Letras de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Ciencias del Tercer Sector de la Escuela Milán para las Relaciones Internacionales, Gerencia y Políticas Públicas, perteneciente a la Nueva Escuela para la Investigación Social de Nueva York en el 2000. Ha cursado estudios en Relaciones Internacionales, Estudios de Género y Derecho, dirigió la revista internacional PDVSA Siembra Petrolera, fue directora de Relaciones Internacionales del Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y es miembro fundadora de la Fundación Venezolana para la Justicia Global. Ha promovido los derechos de la infancia, la equidad de género y la organización del poder popular en Venezuela. Formó parte de la Liga Socialista y es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy nos acompaña para hablar sobre las relaciones culturales Ecuador y Venezuela. Muy buenos días, bienvenida, embajadora. Buenos días, un placer estar aquí y acompañándoles en esta ventana de Cultura en Acción. Muchísimas gracias a usted por haberse dado cita a este encuentro con la cultura y conocer cómo están en las relaciones, cómo avanza ese trabajo propuesto entre la Embajada y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, no, marcha muy bien. La Casa de la Cultura Ecuatoriana creo que ha sido un trabajo extraordinario. Es una gran ventana de todas las culturas, sobre todo de América Latina, pero también sobre todo de la cultura ecuatoriana, ¿no? Yo quiero enfatizarte que desde que llegué aquí al Ecuador he tenido la oportunidad de conocer las diversas expresiones culturales del Ecuador y es una cultura muy interesante, porque es una cultura que está marcada por el anticolonialismo, ¿no? uno ve las pinturas de Guayasamín, uno lee los textos de Raúl Pérez Torres, uno lee Huasipungo, ¿no? Y puede llegar a tocar el alma del ecuatoriano, ¿no? Cuando te acercas a las expresiones de cine, a las expresiones literarias, a las expresiones pictóricas, estéticas, los murales de Pavel Egües, ¿no? Quiero decirte que de verdad me siento privilegiada porque la cultura ecuatoriana da esa mirada a los pueblos del mundo, pues, ¿no? Y trabaja muy bien en la parte cultural, de modo que, bueno, para la embajada ha sido siempre un privilegio poder ser parte de esta gran casa de la cultura ecuatoriana, porque también es una oportunidad también para conocernos, ¿no? Y cómo, si no es desde la cultura que vamos a integrarnos. Solamente desde la variable cultura es como se pueden realmente transformar los seres humanos, transformar las naciones, transformar profundamente y encarar profundamente los desafíos que Venezuela, que el Ecuador, que todos nuestros países latinoamericanos tienen por delante. ¿Cómo ha estado ese intercambio que ha podido presentar Venezuela, por ejemplo, aquí en Ecuador, precisamente en la Casa de la Cultura? Sí, fíjate que yo tengo aquí solo 2 años, pero ya la embajada tiene muchos años participando en el tema musical, participando en el tema también de la promoción de nuestra política editorial, trayendo más de 400 títulos diferentes. Como sabes, Venezuela tiene una política editorial muy interesante que se plantea la desmercantilización del libro. El libro como un instrumento de derecho y de acceso a la cultura. Los libros en Venezuela tienen más que todo un valor nominal. Incluso se importa a un dólar preferencial que permite que un libro que pueda estar costando $30 en Estados Unidos pueda costar en Venezuela menos de $5. Entonces es un esfuerzo lo que se ha hecho en Venezuela para tratar de permitir que nuestra población, que nuestros jóvenes, quienes están hay más de 10 millones de venezolanos insertos en programas de educación formal e informal en Venezuela, bueno, puedan tener acceso al libro ya como un instrumento de acceso a su cultura nacional venezolana y acceso también a la cultura global, pero sobre todo con un énfasis en aquellas formas culturales que a veces no tienen difusión desde librerías corporativas, pues, ¿no? Hay una estrategia de promoción cultural desde las grandes librerías, pero hay otros trabajos. Por ejemplo, hemos traído aquí la Fundación Ayacucho, que es una de las experiencias editoriales más ambiciosas que tiene la región latinoamericana, porque ahí está publicado lo mejor de la literatura ecuatoriana, colombiana, argentina, uruguaya. Ahí tú puedes leer todo lo que es la sociedad, el pensamiento, la literatura de toda la región, pues, ¿no? Es un esfuerzo de toda la región por no dejar perder esa riqueza, esa colosal riqueza nuestra americana. Magíster, ¿qué ha presentado en este caso la Embajada de Venezuela en Ecuador, precisamente en este encuentro de culturas y países que ha venido gestionando la Casa de la Cultura a través de la Dirección de Relaciones Internacionales? Sí, fíjate que vamos a tener un concierto, entiendo que es el día 30, ¿correcto? Sí, vamos a tener un concierto en el magnífico Teatro Prometeo, que es un espacio extraordinario. Ayer tuvimos, el año pasado tuvimos un magnífico concierto en honor a Teresa Carreño, que es una de las grandes músicos venezolanas, ¿no? El tema es que vamos a tener allí un concierto, ¿no? Yo creo que quería resaltar que para nosotros es de verdad un privilegio. Es un concierto que va a ser un recorrido por todo lo que es la riqueza estética, musical de Venezuela. Vamos a tener canciones como, por decirte, por ejemplificar, pues, El Cantar Tiene Sentido, Pajarillo Verde, Maracaibo en la Noche, Maracaibera. El Tramao, El Frutero, Atardecer, Ansiedades, y son diversos géneros musicales: vals, merengue, joropo, Es decir, que en Venezuela tenemos, sobre todo, trabajamos el tema de los instrumentos populares, el cuatro, trabajamos la maraca, pero también, por supuesto, con el sistema de orquestas juveniles e infantiles que tenemos en Venezuela, que tiene 800,000 jóvenes y niños insertos dentro de este tema de la cultura, ¿no? Magíster, coméntenos ese acercamiento que tienen, por ejemplo, los músicos de reconocer el trabajo o de visibilizar a un llanero. Bueno, sabes que el comandante supremo Hugo Chávez decía que la música llanera es el corazón de la venezolanidad. Yo creo que es muy interesante. El presidente Chávez nos trajo, porque la música llanera, la música popular, es una música de contacto con la naturaleza, de contacto con los animales, de contacto con nuestro ser humano más íntimo, ¿no? Y vamos a traer un poco de este tema musical, pero ¿qué te puedo decir de la música? Yo amo la música llanera porque es una música muy alegre. Es una música entusiasta y creo que también refleja de algún modo desde el punto de vista almático la identidad venezolana, ¿no? Quería comentarte que vamos a tener un grupo grande de músicos venezolanos. Vamos a tener la agrupación Bicuá de Venezuela. Vamos a traer la agrupación Venezuela Musical, que es una colaboración de la Criollada Venezolana y del dúo Bicuá de Venezuela, que está compuesta por Gustavo Borrero, contrabajo, César González, maracas, María Luisa Ramírez, viola, Nela García, cuatro y voz. Todos artistas venezolanos que están residiendo en Quito en los actuales momentos. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Que Venezuela tiene este instrumento maravilloso que llamamos cuatro. Es un instrumento que nos vino pues de Europa, ¿no? Recuerda que la cítara es un instrumento que después migra hacia España, hacia los países árabes, pues, y de allí se va tomando con fuerza los instrumentos de cuerda, pues, ¿no? Esos instrumentos van llegando a Venezuela a través de las costas. Inicialmente la guitarrilla tenía ocho cuerdas, es decir, cuatro órdenes de cuerdas, y después, bueno, se fue simplificando. No sé si conoces, pero para aquella época, la época de la independencia, no había cuerdas de nylon. Entonces las cuerdas eran las venas de los gatos, pues, que se estiraban, pues, ¿no? Y por eso es que tú ves que mucha de la música, por ejemplo, árabe, es una música desafinada, y es porque conseguir una afinación perfecta con este tipo de cuerdas, hoy día tenemos, digamos, otras tecnologías musicales, pero es importante saber de dónde vienen este tema de los instrumentos, pues, y de la música, ¿no? Aquí en la Casa de la Cultura, Magíster, se encuentran pues también otros países, así que quisiera que usted comparta por qué Ecuador debe darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y conocer más sobre Venezuela. Sí, sí, bueno, creo que estamos trabajando sobre las expresiones más importantes. El cine es una expresión importante en Venezuela. Trajimos aquí recientemente la película Libertador, que tuvo muy buena receptividad. Es una película de factura hollywoodense, porque, bueno, tenemos allá al maestro Gustavo Dudamel enseñando, conduciendo la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y produciendo gran parte de la música que ambienta las películas de Hollywood. Entonces preparó la musicalización de esa película, y también tenemos, bueno, otros artistas que tenemos como Edgar Ramírez, que también fue el protagonista de esa película. Entonces estamos utilizando también todas esas herramientas para aprender, para proyectar lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Creo que es una dimensión también la parte histórica muy importante, ¿no? Pero el cine, creo que la política editorial y la música, yo creo que la música es la expresión cultural más poderosa de Venezuela. Y fíjate que nuestros músicos están conduciendo muchas orquestas en Europa, están conduciendo, están, digamos, liderando. Venezuela tiene la tercera más importante orquesta del planeta. Eso porque, bueno, porque también ha invertido y porque hay un movimiento desde hace más de 40 años que ha buscado entender que la música también es una variable social, es decir, entender que difícilmente un chico o una chica que aprende a tocar un instrumento se vincula a problemas de delincuencia, a otro tipo de cosas, ¿no? El maestro Abreu, que es el gran conductor, el fundador del sistema de orquestas de Venezuela, siempre dice que enseñar un instrumento a un joven es salvarlo de muchas cosas, porque ya ese joven más nunca va a estar solo, sino que ese joven siempre va a tener ese refugio del instrumento como un, si se quiere, como un catalizador, como la posibilidad de un encuentro consigo mismo, de un encuentro que es estético, que es artístico, que es sumamente profundo, pues es en eso. Entonces, bueno, seguimos trabajando, nos consideramos privilegiados de poder estar primero en la heroica República del Ecuador, que tantas cosas interesantes. Yo creo que el Ecuador tiene una de las experiencias de políticas públicas. Esto no es tanto cultural, pero creo que todo en última instancia termina siendo cultural, Laura. Y quería subrayar que el Ecuador tiene una de las experiencias de políticas públicas más importantes del continente. Creo que hay que invitar a todo el planeta a que venga al Ecuador, a que conozca su literatura, su cultura, sus publicaciones, sus murales, sus extraordinarios murales, sus plazas, su belleza, sus paisajes. Seguimos trabajando de la mano de amigos como tú, Laura, como el presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, y todo el generoso pueblo ecuatoriano. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de la embajadora Carol Delgado aquí en Cultura en Acción, quien nos ha acercado un poco a la cultura venezolana y a la que le hacemos la cordial invitación para que ustedes participen de este encuentro, del trabajo de los compañeros y compañeras de la Dirección de Relaciones Internacionales. Y precisamente, pues ustedes ya han escuchado, el 30 habrá un concierto en el que podrán disfrutar de la música venezolana y también de los venezolanos. Gracias por habernos acompañado. Un placer conocerte, Laura. Muchas gracias. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 57 minutos, tiempo para ya cerrar 90 minutos de información aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer al equipo informativo de Cultura en Acción, Diego Salazar en los controles, el magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, mañana estamos desde las 7:30. Sus citas con nosotros, Cultura en Acción. Y recuerde que enseguida ya está con ustedes Beatriz Fuentes Díaz y nuestro compañero Gabriel Caicedo, y a las 12:00 les espero en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.